Ponele pilas. Ponele pilas al otoño 2018. Si el verano te dejó con la lengua afuera. Si sentís que el verano te dejó con la lengua afuera, aprovechá y recargate a full de energía. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. Sentí la música. Sentí la música. Disfrutá la estación.